7.5 FM comienza el programa Puente Amplio, con la conducción de Jimena Quesada y Rodrigo Leiva, un espacio de conversación, actualidad y debate en torno a los temas que más interesan a nuestra comunidad y nuestro país. Hola, hola, muy buenas noches a toda la comuna de Puente Alto y sus alrededores y a toda la gente que nos está escuchando en otros países. Hoy ya estamos comenzando nuestro programa 16º de Puente Amplio en la radio Puente Amplio 107.5. ¿Cómo estáis, Jimena? Muy buenas noches a todos, buenas noches a la provincia cordillera y a las comunas aledañas y a los que nos pueden oír por el canal de... Nuestras redes sociales. Por nuestras redes sociales en el resto del mundo. ¿Cuáles son? Todos los puentamplistas en el mundo. Nos pueden ver por Puente Amplio 107.5, que es el fanpage. Pueden ver la repetición del programa en el canal de YouTube Puente Amplio y nuestro correo puenteamplio@gmail.com para que nos manden sus dudas, consultas, cuñas, todo lo que quieran. Estamos acá disponibles para ustedes. Hoy día vamos a tener un programa, bueno, como han sido el resto, muy bueno, con un tema súper importante y contingente, y va a haber una persona experta de este tema que nos va a poder exponer un poco de su vida y de su experiencia en relación a tal tema. Hoy día vamos a hablar del periodismo y televisión. Un poco coordinándolo con el programa que tuvimos la semana pasada con Luis Briceño, ¿sí? Entonces quisimos seguir en esa dinámica y andar un poco más en lo que es el periodismo, la televisión y los medios de comunicación. Y para profundizar, tenemos como invitada a Pamela Giles, un aplauso a Pamela. Buenas noches, Pamela, muchas gracias por estar acá compartiendo este espacio con nosotros. ¿Cómo estás, Pamela? Contenta, pues aquí en mi distrito. Muy bien, muy bien. ¿Qué esperas del programa hoy día? Que tengamos una conversación, ojalá motivadora, que muchos nos sigan, que en este preciso momento se levanten de sus camas y de sus computadores y vayan corriendo y le digan a los que están alrededor que vengan a escuchar a la abuela un ratito, a ver si los entretenemos un rato y lo pasamos bien. Y a conocer más de tipo, que sí, también es la idea del programa. Bueno, como todos los programas, vamos ahora a la sección de las noticias de la semana. No, humilde, humilde. No, no nos da los recursos, así que ¿no? Con eso. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy día? A ver, no sé si recuerdan uno de los programas anteriores, estuvo Luis Zambrano y estuvimos hablando de VIH y SIDA. Un gran activista. Él nos comentó que iba a salir justo esa semana la campaña nueva desde el Ministerio de Salud contra el VIH y el SIDA y la manera de poder evitarlo. Pero resulta que salió la campaña y... Para variar, como no siempre hacen las cosas bien. Una campaña gubernamental. Sí, es una campaña gubernamental. Y no sé si tú la viste, Rodrigo, quizás nos pueda describir en qué consiste y hablamos un poco respecto al problema de esto. En términos sencillos, un comercial, ya una publicidad que se está emitiendo en los canales de televisión, en la cual aparece una mujer blanca y un hombre negro, y la mujer blanca habla más o menos de evitar el tema de la transmisión sexual con un mensaje subliminal, haciendo entender, de forma subliminal, que las personas de color negro son más propensas a contagiar este virus. Así. Tal entonces, cual. Ante eso, la Organización de Refugiados e Inmigrantes en Chile obviamente reaccionó. Porque pero claro, es que, como obvio, porque es claramente una manera de discriminación y es un prejuicio a priori de poner a alguien de color como haciéndonos pensar que son los que contagian la enfermedad. Por el solo hecho de ser persona... Exactamente. Negra. Siendo que acá, en este programa, y creo que a todos nos queda claro que el VIH se contagia por transmisión sexual, y hoy en día cualquiera puede ser contagiarse de VIH. No, y hay que terminar también con estos prejuicios, estos paradigmas que nos han impuesto desde la cuna, y lo más triste es que se supone que el gobierno, que se supone que tiene que ser imparcial y que tiene rasgo socialista, entre comillas, haga este tipo de publicidad. O sea, es totalmente atentatorio y discriminatorio para la gente de color y para todo, en verdad. Es súper insultante que en este tiempo hayan publicidad de esa índole. ¿Qué opinas, Pamela? Me pregunto si será mejor que haya campaña mala o que no haya campaña. Porque en el crecimiento enorme que ha habido el SIDA desde que se declaró públicamente la enfermedad, en los años 80, los más afectados, por ejemplo, en Chile son las mujeres casadas heterosexuales, y eso se debe a que son contagiadas por sus parejas sobre el supuesto de que tienen, ellas generalmente tienen relaciones sexuales solo con su marido, pero desgraciadamente no ocurre lo mismo con la contraparte, y se ven afectadas básicamente por falta de información. O sea, si se hubiera usado todo la potencialidad y los recursos del gobierno para imponer contenidos que sean educadores, a estas alturas estaría claro y podríamos haber avanzado mucho en que para no contagiarse de SIDA la única opción es usar preservativo. Tal. Wow. No existe otra forma. Suena tan simple. Y que eso debe ser en todas las relaciones sexuales, sin excepción, con una pareja estable, con un marido, con un novio, en una pareja eventual, en relaciones homosexuales o heterosexuales, siempre, el condón siempre a la mano y en un uso permanente. Como no se han aclarado ese contenido tan simple, uh-huh, como dices tú, es que tenemos este crecimiento. Fíjate que es atroz que en la primera campaña que hizo en el CIO, dos canales de televisión, el 13 y Mega, que se negaron a dar esa campaña. Sí. O sea, ¿cuántas vidas se podrían haber salvado? Sí. ¿Cuántos enfermos se podrían haber evitado? Simplemente si hubieran dado esa campaña al aire. Si hubieran dado la autorización. Sí. De hecho, también tocamos ese tema acá respecto a los municipios que manejan los consultorios o manejan los colegios y no permiten hacer educación sexual. El municipio de Puente Alto, porque no quieren que muestren el condón. Luis nos decía, sí, nos dejan ir a los colegios a dar charlas, pero nos dicen, no muestran el condón. Entonces, tenemos todavía alcaldes que son súper conservadores, sobre todo en Puente Alto, que no permiten hacer una educación sexual efectiva para los adolescentes para que aprendan cómo cuidarse. Eso es cuando se mezcla también las creencias religiosas propias y se le olvida que también son servidores y representantes de la comunidad en general. O sea, con las consecuencias que eso conlleva. ¿Pero alguien puede tener la creencia religiosa de querer que la gente se contagie de SIDA? En forma indirecta yo creo que sí, lamentablemente sí, es atroz. Pero los fanatismos... bueno, este es un tema, como dijo Jimena, lo hablamos con Luis, lo más probable es que podamos tener en el futuro otro programa, porque es un tema que sigue en el tapete y con estas campañas u otras informaciones ameritarían seguir tratándolo. Pero ahora, ¿a qué vamos, Jimena? Vamos a nuestra primera canción del día. Sí. Oh, qué romántica la canción. Sí, qué romántica. Sí, qué romántica. Genial. Justo queríamos provocar ese efecto. Claro. Pablo Herrera bien. No, es que como a ver, lo que pasa es que el diablo. El diablo. El diablo. Metió la cola. Metió la cola. Vamos a ir con una canción con una cantante que le gusta a Pamela. ¿Sí? Se llama Mon Laferte. Y la canción es El Diablo. Entonces, a gran parte del país le gusta. Es una chiquilla que le ha ganado la vida de una forma tremenda. Mucho la conocimos en rojo cuando partió. Sí. ¿Con qué tema? El diablo. Ahora, disfrútenla a todas y todos. Y sé que maníaca, me roza la boca tan demoníaca. Fumaba un puro y conversaba con un hombre ciego. Yo sé que todo sucede allá afuera, pero yo tengo un mundo aquí dentro. Estamos de vuelta y ya ahora para entrar de lleno en los temas que nos convoca hoy día para hablar con Pamela. Si Jime, dale, plantea. Vamos a ir a nuestra primera pregunta y va relacionada con lo que le decíamos del invitado que tuvimos la semana pasada, donde conversábamos que los medios de comunicación, los canales de televisión, las radios, los diarios, están manejados en su mayoría por las grandes empresas, los grandes grupos económicos del país. En ese sentido, Pamela, ¿qué nos puedes decir específicamente de la relación que hay entre el periodismo y la televisión y cómo se puede manejar el periodismo independiente en base a estos antecedentes, que están grandes grupos económicos que marcan opinión, que ponen la pauta política y nos muestran solo lo que quieren que nosotros veamos? Bueno, primero, yo creo que no hay periodismo independiente. No existe el periodismo independiente y es altamente probable que tampoco existirá. Lo que hay es que no la mayoría de los medios, sino que la totalidad de los medios de comunicación de masa pertenecen a la oligarquía, a la élite, pertenecen específicamente a un grupo de familias que no son más de 15 o 10, incluso estoy exagerando, porque y ellos que tienen el poder total en este país, en este país feudal, en este país de la Edad Media, son también los dueños de la forma como nos entretenemos, la forma como nos informamos, la forma como vemos televisión, como escuchamos radio, como leemos los diarios. Yo creo que no hay que tener ninguna idea idílica de que eso pueda ser diferente. Ahora, ¿qué hacer frente a eso? ¿Cómo enfrentar otras eso? Visiones de mundo pueden ponerse dentro de esos medios de comunicación en vigencia? Claro. Bueno, yo creo que la única forma, como lo comprueba la experiencia histórica y la experiencia en especial de los últimos años en el país, es a través de los grandes movimientos sociales que logren imponer por su magnitud contenidos que esos medios de comunicación no les interese y que no los tendrían nunca en su pauta. Ahora bien, en ese primer paso hay que tener claro que la forma como se van a mostrar esas reivindicaciones, en tanto exista un movimiento social que sea capaz de imponerlas a estos medios que le pertenecen a la oligarquía, va a ser necesariamente desde la visión de la oligarquía. Un ejemplo, por ejemplo, lo que ocurre hoy día concretamente con el movimiento por No Más AFP, en que el gobierno hace unos días hace una presentación que no recoge los intereses de ese movimiento social, claro, pero sin embargo tiene una cobertura gigantesca, ¿ya? Y la gente de No Más AFP hace una conferencia de prensa que no tiene prácticamente ninguna cobertura. ¿Ah? Es decir, está puesto el contenido por el movimiento social, pero al mismo momento la oligarquía intenta apoderarse de esos contenidos y manejarlos a su de acuerdo a su interés. Lo criminaliza, como pasó con el movimiento estudiantil en el 2011, y que al final, en vez de hablar de las demandas estudiantiles, terminamos hablando de los daños que había en el centro de Santiago por los desmanes. Sí, totalmente de acuerdo. Pamela, respecto a la izquierda, respecto a, si podríamos denominar como concepto, la vieja izquierda con los nuevos movimientos que están surgiendo, en gran parte de ellos que están en el Frente Amplio. ¿Tú cómo consideras el fenómeno de estos nuevos políticos, políticas, que tratan de llevar, de llegar a la comunidad como antes no se podía llegar por la vieja izquierda, por decirlo de alguna forma, no ocupando códigos tan, tan rebuscados, no utilizando un lenguaje tan, tan rebuscado y así poder llegar a la comunidad? Y en ese sentido, también recuerdo tu programa que hiciste como el año 2013 en Chile, si no me equivoco. Chile a prueba de Giles. Chile a prueba de Giles. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cuál era el sentido de hacer ese programa? ¿Me voy a quedar primero con la primera parte ya, o prefieres la segunda y me voy de atrás para adelante? Como tú quieras. Como te sea más cómodo. Sí. Bueno, justamente Chile a prueba de Giles fue un intento, podremos opinar si fue bien logrado, mal logrado, más o menos logrado, o no logrado. Fue un intento por poner la política al acceso de la gente, hablarles de los temas que sí les interesan de, sobre política, en un contexto que les sea cercano, que les haga sentido, poner en definitiva la voz de la gente en una pequeña sección, en un primer, en un pequeño programa al final del dial de la televisión, ¿ya? ¿Y qué pasó? Lo primero que pasó es que ese canal, que tenía máximo 3 o 4 puntos en su mejor momento, duplicó y triplicó inmediatamente esa audiencia, ¿ya? Es decir, efectivamente a la gente le produce una reacción inmediata cuando hay un proceso, un programa, una entidad dentro de esta televisión oficial que le pertenece a la oligarquía, que le huele, que le parece que pudiera salirse de la fila. Claro. Poner en riesgo, desordenar, ¿cierto? El mono. Ni siquiera poner en riesgo. O sea, claro, mucho no, menos. No llega tanto. Mucho menos. Sí. Quizás decir las cosas más de frente que en otros espacios no se da. Decirlas sobre todo de una manera distinta. Claro. ¿Ah? De una manera distinta, desde una perspectiva distinta, que es una perspectiva que intenta aproximarse a la visión que tiene la gente. En un momento en que la política en este país, realmente los políticos hablan en idioma venusiano, marciano, o sea, ya sí. Vemos el noticiero central de los canales y lo que nos dicen simplemente es como que fuera de otro planeta. Claro. Entonces, eso de poder tener un espacio más experimental en esta dirección, más democrático, más democratizador, es lo que yo creo que deberíamos intentar todos, ¿verdad? Claro. Y no solo una persona en la más absoluta soledad. Claro, tendría mucho más impacto. Claro. Generaríamos más opinión crítica al respecto. Sí. Bueno, y en el sentido de la tele y cómo la gente va imponiendo o poniendo puntos en lo mediático. Nosotros acá en el programa tuvimos a Ana María Gasmuri, tuvimos a Alberto Mayol, quizás tengamos, bueno, no, vamos a tener a Beatriz Sánchez, pero ¿qué tienen en común ellos? El común es que son personas que vienen o de la radio o de la televisión o quizás de la academia como Alberto, pero que son mediáticos, que la gente los conoce ya por el trabajo que desarrollan. En ese sentido, son como los nuevos políticos que están entrando, a comparación de la política antigua, donde tenemos a economista, abogado, quizás médico. Y en ese sentido, tiene que ver la concentración de poder, no solo económico, sino también cultural y simbólico, de la enorme precariedad de los sectores medios, que quizás los profesores también están en los sectores medios y están precarizados, y con un Chile altamente aferrado a la cultura televisiva, o ¿cómo han podido influir, ayúdame, esos personajes? Porque últimamente hemos visto que personajes del medio de televisión, para ser más específico, han salido como los nuevos, como la nueva alternativa política, y eso también se debe al gran consumo que tenemos como país de la televisión, para ser más específico. ¿Cómo ves tú ese fenómeno que se ha podido dar con Mayol, se ha podido dar también con la misma Beatriz Sante y también con Guillermo, puedo así decirlo. Con Guillermo, en cierto sentido contigo, pero tú tienes un pasado distinto al de ellos, ¿sí? Pero ¿cómo ves ese fenómeno? Lo veo como algo tremendamente interesante sobre lo que la izquierda tiene que, debería pensar mucho y no está pensando nada. Claro. Ah, o sea, creo que es un fenómeno medular. y te explico por qué. Trataré de no ser latera y larga, ustedes me cortan si lateo. No creo. Mira, que sea latera, dale. Yo creo que eso es entrar en el centro del problema de hoy. Primero te tengo que decir que yo no soy una periodista que siempre haya querido ser política. Muy por el contrario, yo soy una periodista que quiere ser periodista, a la que le gusta ser periodista, y que nunca he pretendido ser otra cosa que periodista, ¿ya? A mí eso es lo que me interesa. Creo que ahí hay una primera distinción en otros personajes que entran a jugar un rol político desde el periodismo, por ejemplo, desde la televisión, que la verdad es que han usado la televisión o el periodismo como un trampolín. Como plataforma, claro. ¿Ya? Te pongo un caso concreto. ¿Cuál? Alejandro Guillé. Yo tengo la sensación de que Alejandro Guillé nunca quiso ser periodista, ¿ya? Que se hubiera podido entrar en la vida política muchísimo antes. Desde un comienzo lo hubiese hecho. Lo habría hecho. O sea, él lo que quería era lo que está haciendo hoy. Yeah. No, el periodismo era un instrumento para hacer una carrera política, ¿ya? Por el contrario, en mi caso, siempre el objetivo ha sido el mismo, con un instrumental que puede ir variando probablemente. De acuerdo a la contingencia. Exacto. A los tiempos, claro. ¿Y en qué se puede notar eso? En que hay personajes como los que, en el sentido que estamos hablando, ¿cierto? Que la gente tiene una percepción de ellos hasta como que salieron del closet a la política, uh-huh. Que era una percepción completamente distinta a la que tienen después. Son como dos personas, ¿ya? Yeah. Como dos personas, una biografía en que estaban adentro del closet, en que nunca nadie pudo adivinar que querían conectarse realmente con lo popular, uh-huh. Que querían ampliar la brecha de la democracia, y de pronto un día aparecen y nos cuentan y nos dicen, con mayor o menor credibilidad, que en realidad ellos siempre quisieron cambiar el mundo, cambiar la política. Bueno, yo creo que ahí hay una primera percepción que es sumamente importante por el efecto que le produce a la gente. La comunidad, ¿ya? Claro. En mis recorridos, por ejemplo, por este territorio, por estas comunas del distrito, ¿tú 12... ¿Tú viviste en una comuna del distrito? Yo viví en una comuna del distrito, pero además conservo redes y me estoy moviendo en el distrito. Y si tú haces un experimento social, uh-huh. En mi caso no es un experimento social, sino que es obvio. Voy, por ejemplo, a conversar con un grupo de pobladores de la Santo Tomás, ¿ya? Estamos tomando una rica once, un rico té, y de pronto, en medio de ese intercambio respecto de cuáles son sus preocupaciones, de qué es lo que les gustaría hacer, de qué es lo que les gustaría que sucediera, claro. ¿Cómo visualizan ellos una candidatura? ¿Cómo la sienten, cómo la ven, así. De pronto aparece algo que a mí me parece fantástico, ¿ya? ¿Qué? Y ellos me dicen, por ejemplo, todos los que están ahí uno a uno, que ellos nunca han escuchado hablar del Frente Amplio, ¿ya? ¿Sí? Incluso estoy, en este caso específico, con un grupo de pobladores que son bastante más politizados que el promedio, al punto que se han reunido a conversar con una persona que tiene un interés político, que soy yo. Uh-huh. Seguramente muchos de ellos llegaron porque era la de la tele, pero en promedio es gente más informada y más politizada que el poblador corriente. Claro. Sin embargo, ellos nunca han oído hablar del Frente Amplio. Tienen la percepción de una candidata presidencial que parece que sería claro. Pero no tienen una claridad respecto de esa persona, ¿ya? No tienen, por supuesto, ni la menor idea de quiénes son los demás líderes de cada uno de los pequeños partidos. ¿Y los que conforman el Frente Amplio? No tienen idea que existen unos partidos que conforman el Frente Amplio, no tienen idea de nada de eso. Entonces, si lo que se propone el Frente Amplio, ¿ya?, es cambiar las formas de hacer política, yo me imagino que tendremos que partir por lo más simple, que es contar la buena nueva, uh-huh. Que es contar, informar, invitar a saber que existimos, que hay algo que se llama Frente Amplio, ¿ya? Eso es algo que todavía no ha sucedido, Claro, está en un proceso lento. Y probablemente no ha sucedido, no solo porque todos los procesos son lentos, le podemos echar la culpa a lo mismo de siempre, porque no tenemos medios, porque la oligarquía, porque todos nos tratan mal, porque sufrimos tanto, porque somos tan pocos, porque estamos comenzando, porque nos combaten. ¿Ya? Todos esos llanteríos yo me los metería al bolsillo y diría, no ha sucedido porque no nos hemos abocado a informar la noticia. Parece que ha habido más interés en cuestiones internas, por ejemplo, o en, cuestiones que realmente al pueblo no le interesan en lo más mínimo y no le sirven para nada. Y señala algo importante ahí, Pamela, porque en ese sentido tú, al ser conocida por gran parte del país, puedes ocupar ese puente para llegar a mucha parte de la comunidad también, que como tú dices, y también nosotros lo hemos visto en la calle, no tiene conocimiento aún del Frente Amplio, de este conglomerado que se está formando, y con tu conocimiento se hace mucho más fácil llegar a ellos y explicarle en qué consiste el proceso. Claro, pero resulta que a mí eso no me interesa, porque lo considero erróneo políticamente. A mí no me interesa imponerle a alguien nada. Cuando yo voy a conversar con la gente del mundo concreto, voy a escuchar. Básicamente, voy a escuchar, particularmente si yo pretendo representarlo y si yo tengo la clara percepción de que la gente no se siente representada y se siente completamente lejana a ese mundo. Lo que te trato de decir, Rodrigo, Jimena, es que me parece que hay un problema de fondo que hay que abordar, ¿ya? Y es que solamente cuando tú eres parte de la gente, realmente llega, parte de la gente, llega el mensaje. Parte de la comunidad, siempre eso hay que tenerlo presente, que nosotros, por mucho que algunos sean o no candidatos, uno nunca deja de formar parte de la comunidad que quiere representar, y eso es clave. Pamela, hace poco tú señalaste, hiciste un comentario respecto a algunos actores o actrices chilenas y chilenos, que calificaste que, sobre todo los que aparecen en la tele, ahí tú me puedes corroborar, de deleznables por dárselas, por decirlo en algún sentido, de progresista, pero en el fondo que se vendían al sistema, al trabajar en la televisión. Ahí tú me explicas bien o aclara ese dicho. Y eso yo lo llevo un poco al tema de los conductores nuevos que están apareciendo, los periodistas que están apareciendo hoy en la actualidad en Chile, que también muchos como que tratan de imponer una imagen como de progresista cuando hablan de temas nacionales, pero no se demoran mucho cuando tildan de dictadura a regímenes como Venezuela o a Bolivia, y no dicen lo mismo para referirse a otro tipo de gobierno como el argentino o el colombiano. ¿Cómo ves tú esa situación? Yo creo que hay una dicotomía en la gente que pretende ser líder de opinión, pero sobre todo en la gente que pretende ser político, respecto si lo que vamos a hacer es ir a bajarle la línea a la gente o vamos a escuchar a la gente y recoger lo que la gente nos enseña. Hay que tener humildad. Si confiamos en que nuestro pueblo es el que debe tomar sus propias decisiones, o en el fondo seguimos pensando un poquito que nosotros pensamos mejor por ellos. El asistencialismo, que muchos practican. No solamente el asistencialismo, sino que mucho más allá. La enorme cantidad de gente, incluso de izquierda, incluso con un intelecto desarrollado, con un acceso a la educación muy importante, que trabajan en política con la idea de que ellos pueden como traducir mejor al pueblo. Porque tienen más herramientas educacionales. Yo creo que eso es una deformación. Y un poco soberbia también. Pero sobre todo es una deformación política que nos aleja de los objetivos, de los objetivos que decimos tener. ¿Ya? No, continúa. Respecto al tema de los periodistas, ese fenómeno. Claro, yo creo que eso es porque. ¿Por qué le vamos a exigir a un periodista? Mira, te lo voy a decírtelo de otra manera. Yo llevo más de 25 años infiltrando los medios de comunicación, ¿ya? Teniendo una presencia que los medios de comunicación de masas no quieren. Yo vivo colgando de la industria, no soy un personaje grato, ¿ya? Sí. Pero me parece que lo que debemos hacer y lo que debimos hacer desde hace mucho tiempo es tener una política hacia esos medios de comunicación de masa. No simplemente instalarnos de pata cruzada a criticarlo, sino que tener un accionar político concreto, claro, respecto de esos medios. En eso yo he estado en la más absoluta soledad. No hay una política de la izquierda, ni siquiera de la izquierda más radicalizada, donde la ha hecho más de menos, respecto de los medios de comunicación. Y no solo he estado muy sola en eso, de lo cual no me quejo, simplemente lo constato, sino que además en general he recibido muchas críticas, y muchas críticas que son tremendamente reaccionarias, ya, porque no comprenden el tema de fondo que tenemos la obligación de entender, ¿ya? Es muy fácil instalarse y decir la farandulera, ¿ya? Sin preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué nuestro pueblo consume farándula? ¿La consume simplemente porque serían, cierto, en esta teoría, todos unos idiotas, uh-huh, a las que el mercado les ha apolillado, uh-huh, el cerebro y que se han entregado a este fenómeno? Uh-huh. ¿No habrá algún contenido ahí que sería interesante revisar y entender? ¿Y cuál es tu respuesta respecto a esa misma pregunta? Escribí un libro de 200 páginas con la respuesta. Un resumen, porque sí, no nos da el tiempo. ¿Una conclusión respecto a eso? Bueno, estamos en una sociedad en que no hay ningún espacio de participación. O sea, las elecciones, tú comprenderás, Jimena y Rodrigo, que son una ilusión, ¿ya? Una ilusión cada 4 años en que vamos, los que van, ¿ya? Con la teoría, y que juegan a que están participando con un voto, claro, que es una... No hacen creer. Y es un voto mínimo, porque la participación es mínima. No deciden nada, no solamente decides a cuál apitutado le regalas pega por los próximos 4 años, uh-huh, ¿ya? Entonces, en un marco de un país medieval, feudal, en que no hay ninguna forma real de participación, la farándula es, en primer lugar, un simulacro del poder. Un simulacro del poder, un simulacro semiótico instalado frente a la masa, ¿ya? Donde la masa tiene la percepción de que si no puede agarrar a los políticos corruptos y sacarlos del Parlamento, uh-huh, si no puede criticar a la Presidenta de la República porque no hace aquello a lo que se ha comprometido, claro, si no puede gritar de rabia por lo que se le hace en este momento a los niños del Sename, por lo menos pueden agarrar esta ilusión que son los personajes de la farándula y subirlos y bajarlos a su antojo. Pueden agarrar a Luli y decir que no la quieren. Pueden criticar a Raquel Argandoña por vieja pesada. Pueden considerar que la abuela es bonita, la abuela es vigente. Ya un grito que hay. Obvio, un ejemplo. Es que un grito que, sí, que tiene la gente. La abuela, sí, vigente, la abuela es bonita. Bueno, suponte tú. O no, o que les carga, ¿ya? Claro. Es decir, ese es al menos un espacio ilusorio donde pueden participar y donde pueden dar su opinión. Y donde pueden, en estos personajes inamovibles que son los personajes de la élite, que este es un simulacro, estos son gente poderosa, supuestamente la gente de la televisión, a eso sí los pueden mover, opinar, ¿ya? Entonces, por esta razón que les estoy explicando, y muchas otras, uh-huh, que sería largo, el libro de 200, sí, páginas, sí, hay que la leer. Farándula es para nuestro pueblo un espacio democratizador. No te digo que sea el instrumento vital de la... No. Te digo, no, simplemente que en un panorama completamente deprivado de la posibilidad de participar, el espacio de la farándula tiene un relato humanizado, por ejemplo. Es un espacio en el que caben las emociones, como ningún otro en el país. Importa si tú lo querías, si no lo querías, si eran parejas, si se acostaban, si no se acostaban, si te emborrachaste, si no te emborrachaste, que es un correlato de la vida real también. ¿Ya? Quizás se sienten más cercanos a la farándula que a los políticos. Entienden más el lenguaje y que la... Yo creo que eso que tú dices, Jimena, es lo medular. O sea, un personaje que puebla la farándula tiene infinitas más posibilidades de cercanía con el mundo popular que un personaje que puebla la política, al cual ellos básicamente no representan. No, lo van a rechazar, o sea, no, es claro. El enemigo. Sí, pero en teoría ellos no representan. En teoría no debiese ser así. Pero es no así, es. Obvio. O sea, es el enemigo. Claro. Es el enemigo, además, terrible, porque tienes que ir a votar por él. Sí. ¿Ya? Por uno de ellos, que son, la gente los ve todos exactamente iguales. Y lejano. Y o más sea, encima que se enriquecen marciano. Con nuestra plata. Y legislan en contra nuestra. Está súper interesante la conversación, pero nos tenemos que ir al segundo tema del día, que es un tema... Gran cantante argentino. Es un gran cantante, mucho. Kevin Johansen. Los invito a escuchar la letra y tiene un poco con lo que tiene que ver con lo que consumimos y lo que consumimos y no vemos de dónde viene ni qué significa. Esto se llama Mac Guevara o Che Donald. Los dejo ahí para que escuchen. La canción, chiquilla. Escúchenla bien. Estamos aquí de vuelta. Así es. Les habrá gustado el tema, búsquenlo, escúchenlo, lean su letra, es súper entretenido. Además, Kevin Johansen es un tremendo artista, de acuerdo a mi parecer personal. Vamos a seguir conversando de televisión y de medios de comunicación con Pamela, pero vamos a profundizar en la política. Nosotros pensábamos que Chile era un país casi incorrompible, a comparación de otros países de Latinoamérica, que el nivel de corrupción es súper alto, entonces se hablaba mucho de la corrupción, y de hace como 5 años para acá empezó a salir, sobre todo este año y el año pasado, el caso Cabal, el Milico Gay, los casos del Sename, toda la ola de corrupción que ha venido en este momento. Entonces, en ese sentido, ¿qué opinas tú respecto a la institucionalidad que hay en Chile y respecto a la clase política que hay en este momento? Bueno, lo primero es decir algo que se dice, creo que nunca o muy poco. Y es que todos estos casos no empezaron a salir, porque la fórmula empezaron a salir, uh-huh, es como que de pronto hubiera habido una magia, claro, y ya eran develado, claro, ya, que es algo que nosotros mismos repetimos y que, uh-huh, los medios de comunicación, sí, nos hacen creer. Instauraron este país, ese concepto, estaba, tienes razón. Este, claro, país feudal ha avanzado a un grado en que la gente... De mil maneras ha empezado, a mi juicio, muy superficialmente todavía, a fiscalizar al poder, empoderarse de a poco, uh-huh, y es allí donde se descubren estos negociados increíbles, insólitos, de una patudez extraordinaria. O sea, esto es un cogoteo en descampado al país. Ya francamente no había ningún tipo de cuidado, ningún tipo de mesura. Las frescuras de Penta, la relación de los políticos, por ejemplo, de los propios parlamentarios con las pesqueras, una relación directa en que se tuiteaban frescamente, oye, aquí te mando el texto que tenés tremendo que poner, claro, en la ley de pesca, y aquí te va la platita, a todos cruzando transversalmente, o sea, todos los es partidos. Es importante señalar. La ley de pesca, por decir un tema. No es que sea la derecha, o no es que sea, son todos, gente de todos los partidos que están hoy día en el Parlamento, fue mojado por las pesqueras, gente de todos los partidos recibió fondos de Soquimich, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos encontramos ante un panorama que, para mi gusto, era bastante obvio, pero que no había sido posible que estos medios que le pertenecen a esos mismos, porque a estas alturas todos los políticos que están en el Congreso han sido cooptados por el poder. No hay uno solo que se salve de eso. Que salga de eso, ¿ya? En ese contexto, realmente la única posibilidad es que se vayan todos. Y todas. Todas y todos. Que se vayan todos, no queda otra opción. Ahora, ¿tenemos la fuerza para hacer eso? Desgraciadamente no. Tenemos que construir esa fuerza. Hay que trabajar para eso. Precisamente en relación a ese tema, Pamela, hablemos un poco de la nueva mayoría en la actualidad. ¿Qué es la nueva mayoría hoy? En datos concretos podemos ver que no fueron capaces de ponerse de acuerdo para hacer primarias y así ya en un candidato único a primera vuelta. Y eso significó que hay dos candidatos, uno que representa o que está apoyado por Partido Radical, Comunista, Socialista y PPD, Alejandro Guillé, y otro por la Democracia Cristiana, Carolina Goit. Que a la vez hace un pacto parlamentario por conveniencia, cero concordancia de ideología con el partido Navarro. Y respecto a eso, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo ves tú a la nueva mayoría en la actualidad? ¿Cómo ves el futuro de la nueva mayoría? Bueno, es un poco complicado hablar de la nueva mayoría porque la nueva mayoría se dio por muerta a sí misma. Entonces, yo creo que la nueva mayoría no existe nomás hoy día. Existen un cúmulo de fuerzas en retirada, en retroceso político, me refiero, uh-huh, que conformaron un pacto que, bueno, todos sabemos, es la concertación más del Partido Comunista. Claro. Y que eso, a la luz de los acontecimientos y del desarrollo del movimiento social chileno, aún muy en pañales, uh-huh, pero esta coalición no fue capaz de resistir ni siquiera ese avance de las fuerzas populares y se ha disgregado en peleas intestinas, en su incapacidad de gobernar después del caso Cabal en adelante, ¿cierto? La presidenta cae como en un shock nervioso permanente que dura hasta hoy. En un silencio y, eterno. Y que no. Y que les ha impedido en la práctica gobernar. ¿Y tú crees que el proyecto país, que alguna vez en teoría tuvieron, ya se perdió y ahora podríamos decir que solo la ambición del poder por poder es lo que lo une, entre comillas, a alguno de, los, de esos partidos? No, yo creo que los une. Que siguen teniendo un proyecto de país en el que son solidarios y hermanos de la derecha, claro. Y que en definitiva la derecha tiene sumamente claro que la persistencia en el escenario de esto que hemos llamado la nueva mayoría les garantiza a ellos el mantener el sistema la funcionando. Claro. O sea, yo te diría que lo veo de la siguiente manera, para ser clara y no caer en estos defectos de los que hablábamos recién, que los políticos tienen, de que le hablan a la gente en un idioma venusiano. Uh-huh. ¿Ya? La nueva mayoría es un despedazado que hay caído en la calle, ¿ya?, al cual la derecha le está haciendo respiración artificial, porque si se les muere, ¿cachai?, si se les muere, se inhabilita la posibilidad de seguir en, claro, este baile que nos han inventado y que les conviene, y sobre el cual existe hoy día, producto del fin del binominal, una posibilidad única e irrepetible de modificar ese panorama político. Uh-huh. ¿Ah? De que el muerto no sobreviva a la respiración artificial, claro, que le está haciendo la derecha, y que la derecha se tenga que preocupar de sus propios problemas, y que puedan emerger otras fuerzas con una forma que todavía desconocemos. Que están en vías de... Que están en vías de crecimiento. Por eso, uh-huh, estamos aquí como Frente Amplio, para generar esta nueva fuerza, para tomar la batuta del país y en realidad hacer las transformaciones que la gente necesita y que todos queremos y que hemos visto a lo largo de todas las movilizaciones sociales en la calle. Somos parte de la gente y tenemos hartas demandas y vemos que la derecha ni la nueva mayoría nos han representado durante años. Uh-huh. Sí. Sobre eso, Jimena, solamente sin querer ser pesada, pero yo creo que no nos debe interesar por ningún motivo tomar la batuta de nada. En mi opinión. ¿En qué sentido? Yo lo digo en base a como gente, como pueblo, que realmente se escuchen las demandas del pueblo y que los que encargados a representarnos representen realmente el interés de la gente, porque hoy en día los que están en el Parlamento no representan el interés de los distritos. Uh-huh. que cada pero no uno... ¿Pero no te da miedo que caigamos en lo mismo? ¿No te parece a ti que a lo que deberíamos tender es que el pueblo se representara a sí mismo y no que haya unos que lo representen? Sí, el pueblo. Unos exógenos. O... El pueblo se debe representar a sí mismo, y por eso desde el Frente, uh-huh, Amplio hemos hablado harto del territorialismo que tenemos que tener, de cómo las personas que representan, por ejemplo, acá en un distrito determinado, tenga que salir elegida de ese mismo distrito y por las capacidades que tienen, desde las mismas personas que viven en este distrito. No, uh-huh, sé si se entendió, fue muy enredado. Sí, no entendí. Te he escuchado cosas más enredadas, no te preocupes. Sí, yo creo que las dos un poco tienen razón. O sea, yo creo que caer en esa soberbia como representantes políticos de creer que uno viene con la solución mágica y ocupar a la comunidad, que muchos se olvidan de la cual que son parte, solo para obtener un cargo y después dejarla, eso no es el camino, obviamente. Y lo que tú señalaste, Pamela, en un comienzo, yo estoy muy de acuerdo, yo sé que tú también, Jimena. El tema es escuchar, el tema es esa humildad que uno nunca debe perder. No. Sobre todo alguna persona que quiere ser representante político nunca tiene que perder esa capacidad, tenga o no tenga el cargo, y cuando lo tenga, sobre todo ahí, no la tiene que perder para poder hacer bien, para cumplir bien ese mandato, que a mucha gente, muchos representantes, la actualidad se lo olvidó hace rato. Hace mucho rato. Estuvimos haciendo un poco de investigación respecto a tu vida, a tu familia. Supimos que tus dos abuelos formaron el Partido Comunista y uno de ellos, corrígeme si me equivoco, fue Pablo Neruda. Uno de mis, ¿no?, abuelos no, pero ¿sabes a lo que te debes referir, ¿no?, Elena? No. Te debes referir a que uno de mis abuelos, Jorge Giles, fue el que le puso el nombre a Pablo Neruda, que se llamaba Nestalí Reyes. Sí, sí. Ahí está. Él era abogado y le cambió legalmente el nombre. Pero de hoy día tienes dos abuelos, Pablo Neruda. Sí. No, muy bien. Pero ya, volviendo con el tema, Elena Caffarena fue una abogada y fue la primera, fue tu abuela, y fue la primera mujer feminista, la que dio el auge al movimiento feminista. Una activista tremenda. Sí. Al movimiento feminista en Chile. Y supimos también que tus padres fueron a apoyar la revolución cubana. En ese sentido, son todos pertenecientes o tendencias del Partido Comunista. ¿Por qué el Partido Comunista en este momento no está en el Frente Amplio? A tu modo de verlo. Bueno, no sé si será interesante preguntarse por qué el Partido Comunista no está en el Frente Amplio. Yo creo que nos falta harto todavía. en este minuto, una de las cosas que vamos a saber en la próxima elección es cuánta gente está en el Frente Amplio. Claro. Hasta aquí el Frente Amplio representa, en el mejor de los casos, creo que un... O sea, la última votación de las primarias fueron 320.000 personas que votaron, sí, por los dos candidatos a nivel nacional. Al Frente Amplio. A nivel, claro, nacional. Pero si quisiéramos ser más subidores de ánimo, sí, nos tendríamos que ir a la elección de alcaldes, ¿cierto? Concejales y de alcalde. Y ahí, ¿cuánto representaba el Frente Amplio en términos de votación? Bueno, acá... Alrededor del 5-6%, si no me equivoco. Alrededor de esa cifra. Claro, entonces en realidad nos queda un camino largo. Concretamente un 94% que crecer. Sí, ¿ya? Sí. Eso sin considerar la abstención, que yo creo que es un mundo en el que deberíamos trabajar con especial interés, ¿cierto? Porque ahí está la ¿qué clave? Es la abstención. La abstención es toda la gente que tiene claro que es una estupidez participar de este sistema político, porque simplemente no están participando del sistema político, lo que decíamos antes. Claro. O sea, ir a votar, a hacer una rayita, entonces ese mundo es al que, en primer lugar, yo creo que deberíamos ir a decirles, mira, existe una posibilidad efectiva, real, de que tenga sentido este acto político. Y yo no, a esa gente no le puedo pedir, mira, anda ya es la rayita. Yo le tengo que proponer, supongo, una real forma diferente de hacer política. Uh-huh. Porque si no estoy haciendo exactamente lo mismo que ha hecho la Concertación, la Nueva Mayoría, ¿ya? Que es decirle, señor, yo lo necesito que usted vaya a hacer la rayita. Yo al menos no quiero tener esa relación con la gente. No me interesa esa relación con la gente. No te identificas, ¿no? Muy bien. No. Pero es que es verdad. Realmente buscamos formas reales de representación y que la gente se sienta la empatía y el candidato sienta la empatía con las personas en los territorios. Claro, a mí me interesa en realidad, suponte tú, qué es lo que yo tengo en mi alma y que uno dice, bueno, quizás es súper inadecuado, mete pata porque estamos llenos de todas estas cosas. Bueno, todo el poder a los soviets. Si esa es la, eso es lo que deberíamos hacer, te das cuenta, en eso deberíamos, o sea, estamos en 1912 en Chile. Mira, en relación a esa referencia que tú haces, bueno, tú has tenido una trayectoria bien completa en diversos temas, y uno de los que nos gustaría abordar es respecto a tu libro que has escrito respecto al tema de sexualidad. Sexualidad de los chilenos, tanto del punto de vista de la mujer como del hombre. ¿Tú cómo consideras, Pamela, que la sociedad chilena aborda el tema de la sexualidad? ¿Tú ves ahí cierto doble estándar? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Y que nos cuente un poco de tu libro, en forma resumida. Sí, en realidad fueron dos libros. ¿Ya? Fantasía sexual de mujeres chilenas y Confesiones sexuales de hombres chilenos. Uh-huh. Dos libros sobre sexualidad, porque tengo otros sobre otros temas, uh-huh, sobre política, sí, sobre farándula, en fin. Mira, yo creo que no existe tal lugar común del doble estándar. Ya. Yo creo que lo que hay es algo mucho más profundo, que es la brecha. ¿Ya? Es la brecha. Una forma que la impone la élite, ¿ya?, de apreciar la sexualidad y de aproximarse a la sexualidad, que tiene todos los tabúes y los problemas que impone la élite, ¿ya? Claro. Es decir, la sexualidad es algo prohibido, es algo malo, es algo que se ejecuta en el motel, pero después se hace como que no se ejecutó. Que tengamos vergüenza en nuestro cuerpo, es algo de oculto, tipo, es algo de lo que no se habla. Es en el fondo un mandato heteropatriarcal en que lo que predomina en la visión de la sexualidad es lo masculino, lo rico, lo heterosexual, claro, y lo católico. Esos son como los componentes fundamentales. Con todo lo que eso significa. ¿Ya? el pueblo, la gente de la vida real, yo creo que tiene una forma completamente diferente y antagónica de apreciarla y de vivir la sexualidad respecto de esto que estamos hablando. Creo que tienen una forma muchísimo más pagana, en contraposición a lo católico. Más natural. Muchísimo más homosexual, uh-huh, o X-sexual, claro, digamos, más, ¿sí?, multisexual, ¿sí?, que la heterosexualidad. Que nos tratan de imponer. Creo que tienen una forma mucho más femenina de vivir la sexualidad, entendiendo lo femenino con la dulzura, lo natural, la animalidad. Claro, la sensibilidad muchas veces. Ya, o sea, hay cosas que son de una manera y que se viven con mucha naturalidad, claro, en nuestro pueblo, que no tiene. Es decir, yo creo que hay, como en casi todo, dos chiles. Uno de cartón, que lo vive los poderosos. Y el que tratan de imponer al resto. Claro, y que lo impone a través de los medios de comunicación, que pertenecen a ellos, todo lo que hemos hablado. Y otro que es la vida real, donde la sexualidad tiene mucho más dulzura. Tampoco la quiero idealizar, porque también tiene cosas muy, muy tremendas, ¿ya? Pero en general yo creo que ahí hay mucho más dulzura, hay una sexualidad mucho más sana, hay mucho menos temor, se asume que los seres son sexuados, ¿ya? Uh-huh. Y en que de nuevo nos encontramos... Perdona, yo sé que me quieres decir algo, pero en que de nuevo nos encontramos con esta dicotomía increíble, que te la pongo en un hecho, ¿ejemplo?, que puede ser controversial, ¿ya? A ver. Matrimonio igualitario. ¿A quién le puede interesar en la vida real el matrimonio igualitario? ¿Cómo fue que lo convertimos en una consigna, en una tarea progresista? El matrimonio es una institución esencialmente fascista y mercantil. O sea, la institución... Viene mala de raíz, te refieres tú. Perfecto. Es como la representación de convertir un pacto de amor en una sociedad contractual. En una sociedad. ¿Ya? Donde además está todo expresado la desequiparidad entre el hombre y la mujer. Quien administra, o sea, es un verdadero contrato. Partiendo que a la mujer la tiene como cero a la izquierda e incapaz de manejar los bienes. Entonces, o sea, transforman algo bonito, de tierno, en algo netamente legal que regula los bienes. Contractual y compuesto. ¿Cuál es la realidad del pueblo? La gente no se casa. No. Hoy día, 3/4 y un poco más de los niños nacidos son nacidos fuera del matrimonio. El matrimonio es una institución en retroceso. ¿Ya? Sí, yo comparto tu análisis, pero ¿qué pasa con la gente que aún así quiera casarse y del mismo sexo? ¿Tú crees que igual deberían tener el derecho en esta legislación? Claro, yo creo que toda la gente tiene que tener los derechos que se le antojen. Y a mí, por supuesto, que me parece, desde el punto de vista filosófico, que la gente que quiera pintarse el pelo verde, quiera... Pero también yo creo que tenemos la obligación, cuando asumimos banderas, de entender bien lo que estamos asumiendo. ¿Ah? Sí. Y de preguntarnos, al menos por un segundo... ¿Qué significa? ¿Qué consiste? ¿Cuál es la profundidad? Y sobre todo, ¿qué es lo que me gustaría dejarles? Porque sé que esto puede ser polémico. ¿No? ¿Qué le interesa a nuestro pueblo? ¿Le interesa realmente esa materia? ¿O se la estamos enchufando? Es que depende del punto de vista que lo mires. Porque, por ejemplo, el matrimonio igualitario o la... lo nuevo que aprobaron, ¿cómo se llamaba? El acuerdo de unión civil. El acuerdo de unión civil. En realidad vienen a regular lo que decía recién, los bienes que tienen las personas, las herencias, ¿qué pasa la pensión? Cuando la gente no tiene bienes ni herencia? O sea, ¿a quién le preocupan los bienes ni herencia? No, esa gente no. A la gente que come quinoa. O sea, francamente me parece. Yo aún no he podido comer quinoa, he tratado de. No has comido quinoa. No, pero sabes que es muy interesante el punto que puso la Pamela, porque no es un tema que esté en el debate. no es un tema que esté en el debate. No, somos muy conservadores. Ese punto de vista no está en el debate. ¿Para qué no? Los que pretendemos ser los grandes cambiadores de las formas y los modernos y los posverdad, a veces caemos en unos vicios que son como de abuelitos. Sí, tienes razón. Y no tiene que ver mucho con la crianza del mismo sistema, la crianza patriarcal. Oye, yo creo que deberíamos ir a escuchar una canción, perdón. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Y va a ser con respeto esta canción, porque es Sexo. Una de las bandas más notables, no sé si te gusta a ti, Pamela, de Chile, Los Prisioneros, que son un ícono, no solo desde el punto de vista de su música, sino también de su contenido y en el momento que pusieron ese contenido en la palestra de nuestro país. Unos verdaderos valientes que ahora los vamos a escuchar. Aguante Jorge González, Sexo. Así que disfruten este tema, todas y todos. Hola. Estamos de regreso ya en el último bloque de nuestro programa. Un tremendo programa. 107.5. Sí. Muy buen programa, disculpen. ¿Qué? Ha sido un excelente programa donde hemos tenido la oportunidad de conocer a a una gran mujer, y también que nos haya contado de su experiencia, ya sea como profesional y su punto de vista en relación a hartos temas en sociales que es muy importante abordarlo y puntos de vista que tampoco son muy comunes escucharlo. Así que, mira, vamos a mandar unos saluditos a mucha gente que nos está siguiendo. Más de 4.000 reproducciones en Facebook, Pamela, y para que mande un saludo a la gente de Facebook que nos está viendo. Hemos tenido mucho impacto ahí. Saludo a Danilo Monteverde, a Diego Mardones, Camila Carvajal, a Víctor, a César Cofré. Muchas gracias a todas y todos por estar ahí, a Vilma. Y vamos a recordar nuestras redes sociales, para que puedan ver la repetición de este programa, yo creo que ya mañana en la tarde, el canal de YouTube Puente Amplio, el mail puenteamplio@gmail.com y el fanpage por el que nos están viendo, ¿sí? Puente Amplio 107.5. En Radio Puente Alto. Y en Puente Alto nos pueden ver los fines de semana dando vuelta por la plaza, sí, repartiendo información, repartiendo a mí me pueden ver todas las noches, la propaganda de la radio. Sí. Estamos saliendo a los territorios a informarle a los vecinos y a las vecinas que estamos aquí, que estamos buscando una nueva forma de hacer política en conjunto, en lo colectivo, porque lo colectivo es lo que nos motiva. Bueno, también recordar la actividad que se hizo el miércoles, el foro feminista en el Colegio Consolidad. Tuvimos un foro en un colegio acá de Puente Alto, hablamos de feminismo, del feminismo y la violencia entre los pares, entre las parejas, entre los compañeros, los distintos tipos de violencia que puede haber. ¿Dónde fueron? ¿Quiénes estuvieron ahí? Tuvo Andrea Salazar y Valentina, ¿sí?, Olivares, que son candidatas a diputadas por el distrito. Por este distrito le mandamos un saludo fraterno. Un besito grande a ella y a todos los candidatos que nos están viendo. Pamela, despídete de toda la gente que te está escuchando, que te está viendo. ¿Qué quieres decir al finalizar el programa? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este programa? Nietitos, chanchos de amor. ¿Me puedo poner aquí? Adelante. Como tú quieras, Pamela. Yo no soy... Nietitos, chanchos de amor, los amo. Los amo. Ando dando vueltas por aquí, por el distrito. Ahí se escucha. Los amo, ando dando vueltas por acá. Quiero que me inviten, quiero ir a conocerlos. Cuéntenme a través de los chiquillos de la radio si quieren que nos reunamos, nos juntemos. A los que estén tristes hoy día, un besito, arriba el ánimo. Vamos que se puede. Chanchos de amor, la abuela los ama. Chao. Qué tremendo final. Yo, gatitos, a todos mis hermanos gatitos. Chao, gatito. Nada, tremenda participación, Pamela. Mucha suerte en todo. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a toda la comunidad puntaltina y de alrededores que estuvo con nosotros hoy día. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes. ¿Qué temas vamos a tratar el próximo lunes? Es un misterio. A lo mejor vamos a estar en otro lugar. Ah, cerca, ¿verdad? Cerca del Cervel. Pues, a lo mejor. A lo mejor, vamos a ver. Tenemos que ver la agenda. El 21 sí, sí, la inscripción, entonces a lo mejor me ven con un gorrito de la... Claro, lo vivo. Más probable es que estemos transmitiendo en vivo desde el Cervel, pero eso depende de la agenda, lo dejamos cómo se den las misterio, cosas. De acuerdo a los el recursos Cervel, que tengamos. ¡Qué entretenido! Muchas gracias a todas, Pamela, y todos por estar ahí. Oye, nos vamos con un tema especial pedido por Pamela. Vamos a dejar a Tiro de Gracia con El Juego Verdadero. Vamos, tremendo con tema. Todo todavía. Aprovechando, la semana pasada se cumplieron 20 años del lanzamiento de este del disco humano de Tiro de Gracia. ¿Cuándo el juego se hace verdadero? El juego. Así que, qué tremendo, oye, tremenda banda chilena. Ese, Viaje sin rumbo, la mejor canción de ese disco, según mi parecer personal, que es la del aborto. Muchas gracias, Pamela, muchas gracias a todas y todos. Así que un buenas aplauso, noches, nos despedimos. Besito. Muchas gracias. Bravo. Se hace verdadero el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno del fuego. Trato de desenvolverme entre tanto sueño y vida. No encuentro salida, el clima golpea mi cara. Mi carácter se hace maña cada vez que el juego es verdadero. Dejo de lado los sentimientos que sean humanos. Ni siquiera da la mano a quienes les van ganando. Caras influentes, despliegue de una experiencia. Herederos, caras vemos, corazones no sabemos. Cuando el juego se hace verdadero, te quemas con un fuego que juega contigo como un muñeco. Cuando el juego se hace